Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con una oración, hermanos. Padre bendito, te agradezco, te glorifico porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche para darte honra, para darte gloria. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta reunión, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están dispuestos a estar aquí, y gracias por la oportunidad de ser útil en tu obra. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestra materia es la doctrina de las Escrituras. ¿Qué es la doctrina de las Escrituras? Pues muchos le llaman, en los libros de teología ustedes lo van a encontrar como bibliología. Sí, o sea que al decir doctrina de las Escrituras no quiere decir que vamos a ver todas las doctrinas que hay en las Escrituras, sino quiere decir que vamos a ver la doctrina que tiene que ver con las Escrituras. Sí, o sea, ¿qué creemos de la inspiración? ¿Qué creemos de la revelación? ¿Cómo nos llegó la Biblia y todo eso? Sí, entonces. Comenzando ahí hay una introducción que dice que había una mujer que vivía donde el evangelio nunca había sido predicado, y una vez oyó por primera vez la historia del rey del cielo, quien había enviado a su hijo al reino corrompido y rebelde de los hombres para reconciliarlos con él, y que había hecho que se escribiera un libro que explicara sus leyes y su plan de redención. Y cuando esta mujer comprendió la simplicidad y la grandeza de la historia, ella volteó con su vecina y le dijo: siempre pensé que debería haber un Dios como este. Esto, hermanos, este incidente nos habla acerca de un principio de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando llegamos a la doctrina de las Escrituras, no estamos llegando a un terreno extraño. ¿Por qué? Porque aunque no conociéramos a Cristo, Dios también se ha revelado a toda la humanidad. Sí, solamente que en las Escrituras Él se ha revelado de una manera especial. Entonces, aquí van a ver en ese pequeño diagrama, vamos a ir viendo cómo va a ir fluyendo ahí la enseñanza, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se sientan cómodos de hacer cualquier pregunta. Si estoy diciendo algo y a veces agarro vuelo y me suelto hablando, y ustedes están esperando a que me calle para preguntar, no me voy a callar. Mejor levanten la mano, sí, levanten la mano, porque ustedes están esperando, ahorita se calla, no, los pastores estamos entrenados, el problema no es empezar a hablar, el problema es que nos paren, sí, entonces, así le hacemos, ¿sí, hermanos? Entonces, si usted levanta la mano, ya yo digo, pues voy a preguntar, el hermano quiere preguntar, la hermana quiere preguntar algo, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a comenzar con la doctrina de las Escrituras y la revelación. ¿Qué significa revelar? ¿Qué significa revelar, hermanos? Descubrir. Hablar de algo, o sea, contar el chisme, ¿verdad? Ya revelaste lo que no deberías haber revelado. Pero la palabra revelar, ¿sí? Viene de una palabra, en español, viene de una palabra latina que significa develar o quitar el velo. Es como cuando los artistas asisten a la develación de la placa. ¿Se han visto eso? Eso significa revelar. Quita las cortinas para que se vea esa placa. Sí, entonces cuando hablamos de las Escrituras, estamos diciendo que Dios ha quitado cierto velo para que podamos ver ciertas cosas. Pero en el idioma griego, que es en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis, ¿a qué le suena? Al libro de Apocalipsis. Por eso muchas Biblias, y especialmente la falsificación de los testigos de Jehová, dice revelación, el último libro, ¿sí? ¿Es correcto ese nombre? Sí, es correcto. Entonces, el libro de Apocalipsis se llama así, ¿por qué? Porque habla de la revelación o de dar a notar a a Jesucristo. Entonces, el título de ese libro se refiere a ver a Cristo. Y esta misma frase de la revelación o apocalipsis de Jesucristo se refiere a la segunda venida del Señor. Y hay unas escrituras que quisiera que viéramos. Primera, los Corintios 1:7. Quien lo encuentre, lo lee, por favor. Sí, primera a los Corintios 1:7. Siempre decimos primera de Corintios. No, no es primera de Corintios, porque no la escribieron los Corintios. Es primera a los Corintios. Sí, ok, léalo, hermana, por favor. Ok, ahí la palabra manifestación, en griego, ¿cuál palabra será? Revelación, ¿sí? O en el idioma de ellos, apocalipsis, ¿sí? Entonces, da risa, ¿no? Porque la Y griega, le decimos la Y griega, ¿verdad? Pero los griegos no era I, era U, ¿sí? Era la U y se llama Yupsilon, ¿sí? Yupsilon. Entonces, nada más que aquí le pusimos la Y griega, ¿verdad? Entonces, por eso suena apocalipsis, ¿sí? No apocalipsis. Ok, bueno, pero eso no tiene que ver con nuestra clase, ¿sí? No más que me acordé, ¿sí? Ok, vamos a Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. ¿Ya? Sí, por favor, hermano. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, ahí está, manifestado, revelado, ¿sí? Y el versículo 13, ¿y aquí andas ahí, hermano? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, ahí está, manifestado significa revelado. Sí, muy bien. Entonces, ordinariamente o comúnmente la palabra revelación se refiere no tanto a mostrar algo, sino a mostrar una verdad, ¿sí? No tanto como vamos a mostrar esa placa, como les dije, sino a mostrar una verdad cuando se usa en la Biblia. Y entonces cuando se habla de mostrar a Cristo, revelar a Cristo, manifestar a Cristo. Entonces, la revelación, ¿qué significa, hermanos? Entonces, es poner visible algo que no estaba visible. En la doctrina de la revelación, en la doctrina cristiana, significa que Dios se ha dado a conocer así al hombre, así como las verdades pertinentes a sí mismo. ¿Qué significa? Si yo les pregunto, ¿qué significa la doctrina de la revelación de Dios? Ustedes me tienen que decir, significa que Dios se ha revelado o se ha dado a conocer al hombre a sí mismo, así como las verdades que corresponden a él. ¿Qué significa esto? Pues significa que si Dios no hubiera decidido revelarse al hombre o mostrarse al hombre, los seres humanos jamás lo podríamos haber conocido. ¿Sí me explico? Entonces la revelación es que Dios se ha dado a conocer. Entonces Dios se ha dado a conocer. Entonces se acostumbra dividir el tema de la revelación en dos partes: revelación general y revelación especial. ¿Sí? Revelación general y revelación especial. Ahora, las dos revelaciones son revelaciones ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, revelación general, con la definición anterior, estamos queriendo decir que Dios se ha revelado o se ha mostrado de una manera general, ¿sí? ¿Qué significa general? ¿Sí? General, pues al ratito lo vamos a entrar más a eso, pero general, ¿qué significará? Que abarca muchas cosas, pero también que abarca a muchas personas. Por ejemplo, ¿la Biblia ha llegado a todos los seres humanos? Sí. ¿Sí? ¿Y llegó a nuestros antepasados los aztecas? La Biblia. No, o sea, la revelación es que esta no es la revelación general, entonces. ¿Sí me explico? Es la revelación especial de Dios. La revelación especial no ha llegado a toda la humanidad. Es trabajo de nosotros ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿sí?, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y dónde están esas cosas? Pues en la Biblia, ¿sí? Ok, entonces es nuestro trabajo que el nombre de Dios sea conocido a toda la humanidad. Pero también Dios se ha revelado a toda la humanidad de una manera general, diferente a las Escrituras, ¿sí? Muy bien, entonces, para que Dios pueda ser conocido, Él necesita revelarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, si me pongo a pensar, si Dios no se hubiera decidido revelarse a la humanidad, yo con mi pensamiento, mi inteligencia, ¿podría llegar a conocer algo de Dios? No. Si Dios no se hubiera querido revelar. La gente, ahora volvemos a nuestros antepasados los aztecas, ¿verdad? Bueno, yo como soy de Chihuahua, mis antepasados no eran los aztecas, eran otras tribus, ¿verdad? Los que son de aquí de Guanajuato, ¿qué eran? Los chichimecas, ¿verdad? ¿Sí saben lo que significa? Sí, son los chichimecas. ¿Y saben qué significa chichimeca? No, ni idea. Se los encargo de tarea. No, a lo mejor se las platico, ¿verdad? Chichimeca era un nombre que los aztecas le pusieron a los indígenas de estos lugares y significa perro sin lazo. ¿Por qué? Porque eran bien rebeldes. Ellos nunca se quisieron someter al imperio azteca. Por eso les decían, no, hombre, esos son como unos perros sin lazo. Sí, eso significa chichimeca. Sí, ok, lo aprendí cuando llegué a León, ¿verdad? Entonces, ellos no tuvieron la revelación especial. Y si jamás hubieran conocido a Dios de ninguna manera, entonces Dios no tendría razón justa para condenarlos. ¿Sí me explico? Más adelante vamos a profundizar más en ese tema, pero una de las razones para la revelación general es dejar sin excusa a la humanidad. ¿Han leído ahí en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada? Y luego empieza a dar un montón de argumentos porque su mente está reprobada y dice, de modo que no tienen excusa. Sí, muy bien, dice, porque lo que de Dios es conocido les es manifiesto, pues Dios se los reveló. Sí, muy bien, entonces Dios tenía que revelarse, tenía que mostrarse para ser conocido. Entonces la doctrina de las Escrituras y la revelación, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque prepara el terreno para cualquier cosa que querramos saber de la teología. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y eso cómo lo sabes? Ah, ok, por eso es importante entender la doctrina de las Escrituras. ¿Y por qué te basas en las Escrituras? ¿Por qué son dignas de confianza las Escrituras? Eso vamos a hablarlo en las siguientes clases, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer las Escrituras y dar A veces solamente una persona viene y me dice, ¿y por qué debo creer en las Escrituras? Y luego yo bien rápido le digo, porque 2 Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero yo le estoy dando un versículo de la Biblia en la que él no cree. ¿Sí? Entonces lo estoy dejando igual. ¿Sí me explico? Ese es un argumento, también lo vamos a ver más adelante, que se llama fideísmo. O sea que ese es un argumento que sirve para nosotros, los que ya tenemos fe. O sea, yo llego con el hermano y le digo, hermano, estás en pecado. ¿Por qué? Mira, lo que tú estás haciendo está mal porque Dios dice que está mal. Aquí lo dice en la Biblia. Y como él ya cree en Cristo, pues... se tiene que dar su bracito a torcer, ¿sí? Pero con una persona, bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en él, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero vas con una persona del mundo y tú le dices, es que las Escrituras dicen, pues no tiene ninguna validez para él. Ahora también vamos a hablar acerca del poder que tienen las Escrituras, ¿sí? Porque la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz y no vuelve vacía. Y dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sí, entonces, ¿qué necesita una persona escuchar? Escritura. Muy bien. Entonces, podemos ver cómo Dios se ha revelado. Sí, entonces, Dios se ha revelado de diferentes maneras. Se ha revelado de una manera general. Sí, y esta manera general es a través de la naturaleza. Sí. Esa es la revelación general. Entonces, aquí cuando vemos la naturaleza, pues es Dios hablando por medio de la naturaleza. Ahora, hay que tener cuidado, y lo vamos a ver poquito más adelante, de que no podemos confiar en la revelación general para que las personas lleguen a ser salvas. Sí, porque el propósito de la revelación general no era hablar el evangelio. El propósito de la revelación general era mostrar a Dios. Y no nos dice todo de Dios, nos dice algunas cosas de Dios. De hecho, la revelación especial, la Biblia, tampoco nos dice todo de Dios. ¿O sí nos dice todo de Dios? No, nos dice lo que Él quiso que supiéramos de Él. Eso es importante, porque en la revelación especial en las Escrituras podemos conocer todo lo que Dios quiso que conociéramos, ¿sí? No todo lo que Dios es, porque eso solamente el Espíritu Santo lo sabe, lo dice en Corintios, ¿verdad? Pero en las Escrituras podemos conocer todo lo que Dios quiso que conociéramos. Por eso, un buen estudio de la teología de Dios, de Cristo, del Espíritu, del pecado y todo eso debe comenzar con la revelación de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok. Van a notar que digo mucho ok. No se burlen de mí, por favor. ¿Sí? Ok, ¿verdad? Entonces, para que Dios se diera a conocer de manera concreta, de una forma que se le pudiera distinguir de los ídolos, necesitamos la revelación especial. Entonces, la revelación general, ¿qué nos puede decir? Nos puede decir que hay un Dios, nos puede decir que es un creador, pero no nos dice qué tipo de Dios es, ni qué tipo de creador es. ¿Sí me explico? Nos dice solamente que alguien debe haber creado todo esto, pero no nos dice cómo lo creó, ni nos dice cuándo lo creó, ni nos dice para qué lo creó, ¿no? O sea, la revelación general solamente nos dice, hay un Dios que creó todo cuanto existe, ¿sí? Muy bien, entonces, para identificar al verdadero Dios, entonces necesitamos la revelación general. La revelación general, pues es por medio de la naturaleza. La revelación especial, pues adopta muchas formas. Por ejemplo, cuando Dios se aparecía a las personas, eso se llamaba como teofanías. ¿Sí? Cuando Dios se le aparecía de una forma visible a las personas, sabemos que por ejemplo, han leído ahí en Josué, creo que es el capítulo 5, donde se le aparece alguien a Josué y Josué le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y dice, no soy de los enemigos, sino que soy el capitán de los ejércitos de Dios o del cielo, le dice. Y entonces también le dice, quita tu calzado porque el lugar en el que pisas es santo. Y Josué se inclina y lo adora. ¿Quién era? Era Dios. Vamos a ver, podemos ver que era Cristo antes de su encarnación, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad. Esa era una teofanía, ¿sí? vamos a explicarlo más detalladamente. Ahorita es como la introducción, ¿sí? Entonces, Dios se reveló por medio de teofanías, por medio de sueños. ¿Sí reveló Dios su voluntad por medio de sueños? Sí. ¿Lo hace ahora? Puede hacerlo. Ah, es Dios, pues Él puede hacer lo que quiera. ¿Pero lo hace? No, no, ¿verdad? Tenemos la revelación completa de Dios, ¿verdad? Es cuando a veces me encuentro con algunas personas, me dicen, no, es que tú limitas a Dios. No, yo no limito a Dios, simplemente que Dios dice lo que Él hace, lo que Él hizo. Pero es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, pero Dios ha actuado de diferentes maneras en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, Dios se reveló por sueños, por visiones, por profecías o incluso por la tradición oral. ¿Cómo por la tradición oral? Sí, ¿quién era el autor de Primera y Segundo de Crónicas? La Biblia no dice, ¿sí? Y todos los estudiosos están de acuerdo a que había ciertas tradiciones orales que luego llegaron a estar en una manera escrita, y fue cuando se volvieron infalibles. ¿Sí me explico? ¿Le damos valor a la tradición hoy en día? No. Sí, ¿no? En un sentido, sí, ¿verdad? Han estado estudiando historia del cristianismo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, creo que los miércoles, los domingos. Ok, han estado estudiando historia del cristianismo y estoy seguro que les han hablado del concilio de Calcedonia, del concilio de Nicea y de todo eso. Ahora, por ejemplo, yo el domingo voy a predicar de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y voy a citar el credo de Nicea. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de lo visible y lo invisible. Y creo en Jesucristo, su Hijo, Dios de Dios, luz de luz. Todo eso, ¿verdad? Que ustedes se aprendieron cuando eran católicos y que yo apenas me lo estoy aprendiendo ahora que soy cristiano, ¿verdad? Entonces, lo voy a citar, ¿por qué? Porque es algo con lo que estoy de acuerdo, porque la Biblia lo dice. Eso es tradición. Pero nosotros no tomamos ya la tradición como normativa para nosotros. O sea, creo en lo que dicen algunos concilios, no porque lo diga el concilio, sino porque están de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Sí me explico? Entonces, si el concilio se aparta de la escritura, pues le digo adiós al concilio, ¿verdad? Y de hecho, en algunas cosas, con ciertos concilios, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, ¿sí? Entonces eso es importante que lo entendamos. Esa es tradición, pero ahora ya no la necesitamos, aunque la usamos. ¿Sí me explico? Pero también esas cosas que los judíos creían, porque Dios se las había revelado a Abraham, y luego Abraham se las dijo a Isaac, y luego Isaac se las dijo a Jacob, y luego Jacob se las dijo a sus hijos, y más adelante las pusieron por escrito, ¿sí? Entonces, esa era tradición. ¿Era normativa cuando solo era tradición oral? No. Se hizo normativa cuando quedó por escrito en la revelación especial, ¿sí? Ok, entonces, si queremos una teología bíblica sobre cualquier cosa, pues tenemos que tener una teología bíblica sobre la Biblia, ¿sí? Entonces, como dijimos ahorita, históricamente hay dos vías por las cuales Dios se ha revelado. Número uno, revelación general, y número dos, revelación especial. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok, entonces, pues vamos a entrarle a lo que es revelación general. La revelación general es exactamente eso, general. ¿General en qué? En cuanto a su alcance, ¿sí? ¿Qué significa en cuanto a su alcance? Que abarca a todas las personas. Mateo 5:45. Mateo 5:45, por favor. Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí notaste la revelación general ahí? ¿Dónde está? Sobre malos y Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y sobre malos. ¿Sí? Esa es la revelación general. Otra escritura la encontramos en Hechos 14:17. Hechos 14:17. ¿Lo lees, por favor, hermano? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok, dicen, fíjese que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, sin algo que hablara de Él. ¿Y qué era lo que hablaba de Él? Darnos la lluvia, su tiempo, las estaciones, estaciones fructíferas y todo lo que vemos en el mundo. ¿Por qué lo hizo Dios? Para dar testimonio de sí mismo. Ok. ¿En qué lugares llueve? ¿En qué lugares sale el sol? Sí, entonces es la revelación general. ¿Por qué? Porque alcanza a toda la humanidad. Pero también es general porque alcanza a toda la tierra, es decir, es general en su geografía. Vean por favor el Salmo 19:2. ¿Lo tienes, hermano? Un día transmite el mensaje al otro día, de una noche a la otra noche, revela sabiduría. Muy bien. El pasaje clásico para revelación general es el Salmo 19, ¿verdad? Entonces, pero ahí dice que un día transmite sabiduría al otro día. Entonces, cada ciclo de noche y de día es parte de la revelación general de Dios. ¿Dónde sale el sol y dónde se mete? En todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Entonces, por eso es una revelación general, pero también es general en sus métodos. ¿Qué significa sus métodos? Usa métodos universales como el sol. Lo acaba de leer el hermano. ¿Puedes leer hasta el 6, por favor? Del 4 al 6. ¿Del 4 al 6? Sí. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera, y un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Ok, entonces si ustedes se fijan ahí, está usando un método universal. ¿Cuál es el método universal? El sol, su calor. ¿Sí? Dice que como hasta poéticamente, ¿no? Como un novio que sale de su alcoba, o como dice en otras versiones, de su tálamo. Está mejor alcoba, ¿verdad? Se entiende mejor. Entonces, dice que ahí le puso el cielo como si fuera una tienda para el sol. Y luego, pues ahí muchos salen con esos versículos para decir que la tierra es plana, ¿verdad? ¿Han oído esas teorías? Que la tierra es plana, ¿verdad? Muy bien, entonces, si las han oído, no me las compartan, por favor. Sí. Ya estoy harto de oírlas. Sí. Iba a decir, me tienen hasta el copete, pero. Ok, Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Lo lee, hermana, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y causándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, ¿qué dice este pasaje? Este pasaje dice que Dios ha puesto en toda la humanidad una conciencia. Sí, y dice que sus mismos razonamientos y sus pensamientos te acusan o te defienden. Aunque las personas no tengan a Cristo, tienen una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. No estoy diciendo que siempre la conciencia va a estar de acuerdo con lo que Dios dice, porque hay una depravación humana también, que también es general, ¿sí? Entonces, esa depravación ha hecho que muchas personas, como dice el libro de Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay una historia misionera que se llama Hijo de Paz. ¿Nunca la han leído? ¿Lo han oído? Ok, búsquenlo ahí en internet, pero se los voy a platicar la versión corta. ¿Sí? Llegan unos misioneros a una tribu, creo que es en Nueva Guinea, creo. ¿Sí? No me acuerdo bien. Pero ellos llegan y empiezan a predicar el evangelio y la tribu los recibe muy bien. Y entonces está bien contento el misionero porque dice, me están escuchando. Y durante varios días les empieza a contar la historia de Cristo, de su nacimiento, su vida sin pecado. Y todos están bien emocionados. Y luego llegan al momento de la traición de Judas para Cristo. Y todos se pusieron bien contentos. Y el héroe era Judas. Porque para ellos un valor máximo era la traición. O sea, una persona bien lista era el que era capaz de hacer que su enemigo estuviera con él, comieran con él, disfrutaran y luego se lo comían. ¿Sí? Y eso era lo más alto. ¿Sí? Entonces, el misionero cuenta que pues él dijo, híjole, ¿y ahora cómo le hago para explicarles? Porque pues ellos ya, el héroe ya no era Jesús, el héroe era Judas. Pero sucede que empieza a haber una guerra entre las tribus. Sí, y el misionero les dice, pues yo me voy a ir porque yo no puedo estar aquí. Pero el misionero les había llevado filtros para el agua, les había llevado medicinas y pues no querían que se fuera. Y entonces la única manera en que podían parar la guerra, y ahora acuérdense que la traición era lo máximo entre ellos. Entonces ningún bando podía confiar en la palabra del otro. No, ya no vamos a pelear porque sabían que eso podría ser traición, ¿sí? Entonces la manera en que lo hicieron era que el jefe de una tribu tenía que agarrar a su hijo y dárselo al jefe de la otra tribu. Y que el otro jefe lo iba a criar como su hijo. Y mientras ese niño estuviera vivo, jamás iba a haber guerra entre esas tribus. Y a ese niño le llamaban el Hijo de Paz. ¿Sí? Y entonces el misionero dijo, aquí está el punto. Sí, y les habló de cómo el Rey del Cielo dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y si creemos en ese Hijo, mientras ese Hijo viva, jamás volverá a haber guerra entre el creyente y Dios. O sea, salvación eterna y segura, ¿verdad? Entonces, ahí se cuenta esa historia. Por eso les digo que la conciencia no siempre es, debido a la depravación, la conciencia no es una guía infalible hoy en día, ¿sí? Pero ¿quién tiene conciencia? Todos. Unos más cauterizada que otros, unos más entrenebrecida que otros, pero todos absolutamente tenemos conciencia. Y me acuerdo de esto que cuando estaba estudiando en un seminario, ¿verdad? El director era el que nos daba la clase de teología y estábamos hablando acerca de la depravación del hombre y él dijo, si yo les permito a ustedes poner sus propias reglas para el instituto, para el seminario, dice, al rato las van a romper. Porque estamos depravados. Por eso ahí mismo dice, ¿verdad?, en el pasaje de Romanos, que nuestra misma conciencia nos acusa o nos defiende, ¿sí? Porque nosotros mismos sabemos lo que hacemos mal, que a veces lo queramos negar, que le queramos echar la culpa a otras personas, ese es otro cantar. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Entonces, la revelación general afecta a todas las personas, donde quiera que estén, donde quiera que hayan vivido. Puede traer luz, puede traer verdad, pero si se rechaza, traerá la condenación. Ok. Otra vez dije, ok. ¿Una pregunta? No. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, la revelación general es el testimonio de Dios sobre su carácter y las obras que Él ha dado a todos los seres humanos indiscriminadamente. O sea, Él no ha dicho a este pueblo sí le doy revelación general, a este no. Él se la dio a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, estos factores hacen que se saquen ciertas conclusiones acerca de la revelación general. Porque la Biblia, ¿sí?, da credibilidad a la creencia de que la revelación general es real y a la vez es precisa. Nos dice que podemos contemplar las estrellas y ver las leyes del universo. El Salmo 19. ¿Cómo empieza el Salmo 19? Los cielos y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Ok, entonces podemos examinar las mentes, las conciencias de las personas y darnos cuenta de que hay algo general para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, las personas honestas, pues, se condenan a sí mismas en base a esta revelación general. Pero no todos los cristianos están de acuerdo en cuanto a la validez de la revelación general, ¿sí? Ya saben cómo somos los cristianos de peleoneros, ¿verdad? Entonces, algunos han afirmado que la revelación general es lo suficientemente amplia como para desarrollar una teología natural. O sea, sacar creencias verdaderas acerca de Dios basadas en la contemplación de la naturaleza, del mundo, aparte de las escrituras. Entonces ellos a eso le llaman la revelación general, pero le llaman teología natural. Sí, teología natural. La teología natural puede encontrarse en diferentes formas en casi todas las culturas. Algunas personas creen que es posible que quienes se aferren a esa teología natural pueden salvarse. Sí, algunos han llegado a pensar eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las personas solamente se salvarán por poner su confianza, su fe completamente en el sacrificio de Cristo y en nada más, ¿sí? Otros afirman que la revelación general es una preparación para el evangelio, ¿sí? Pero sea que tomes la revelación general como que sí puede o como que no puede, en sí no tiene poder salvador. Vean Romanos 1:20. ¿Qué dice? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok. Romanos 1:20 nos dice que el poder de Dios y su divinidad o su deidad se hacen, y fíjense la palabra que dice, claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. O sea, desde que Dios creó el mundo y luego en esa misma semana creó al hombre, desde entonces el hombre ha visto los cielos, ha visto las estrellas, dice que se han hecho manifiesto, de modo que el hombre no tiene excusa. Entonces, la revelación general necesita algo más que la revelación especial. La revelación general solamente me muestra dos aspectos de Dios. ¿Cuál? Su eterno poder y deidad. ¿Qué significa eterno poder? Pues que al ver el sol, al ver la naturaleza, no queda más de que pensar en un creador. Dejemos de lado la Biblia, dejemos de lado el Dios en que creemos. Solo para pensar en esto, ¿sí? Tengo un conocido que él dice que es ateo, pero es un ateo chafa, sí, como todos los ateos. Sí, la escritura dice, no, Salmo, creo que es el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, entonces es una necedad. Bueno, pero él dice, no, es que no hay Dios y esto y lo otro, ya, lo dejo que me dé todo lo que me diga todo lo que quiere. Y luego yo le digo, yo nomás tengo una pregunta. A ver, dime, ¿de dónde vino todo? No, pues es que hubo una gran explosión y que esto. Digo, supongamos que hubo una gran explosión. ¿De dónde vino la materia para esa explosión? No, pues no sé, pero no de Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo le digo, bueno, sí tienes un Dios. No más que tu Dios no es el Dios verdadero. Tu Dios, tú dices que la materia es eterna, que la materia siempre ha existido y que un día se juntó y hubo una explosión, pero que siempre ha existido. Le digo, ¿y tu Dios se llama materia? No, ¿cómo va a ser mi Dios la materia? Le digo, bueno, entonces tu Dios se llama azar. ¿Cómo azar? Sí, porque me dices que miles de millones de años y surgió todo lo que existe ahora. Le digo, cuando de una explosión nunca se produce orden, siempre se produce caos. Y hay una ley que se llama la ley de entropía, que dice que nada tiende a organizarse, sino a desorganizarse. Entonces, si yo he hecho todas las piezas de mi reloj en una licuadora y le prendo por 1,000,000,000 de años, ¿saldrá armado un reloj? Al contrario, las piezas se destruyen más. Y la licuadora también. Era una super licuadora. Sí. Ok. Entonces, entonces el Dios de ellos es el Dios licuadora, ¿verdad? Un nuevo nombre para ellos, ¿verdad? El Dios licuadora que licúa todo. Y de ahí, en lugar de que eches un plátano entero y leche y chocolate y avena y salga un licuado, no. Echas el licuado y lo pones a licuar y te sale un plátano de ahí, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Ok, entonces, por eso necesitamos las escrituras o la revelación especial para que Dios nos diga exactamente cómo. O sea, la revelación natural solamente me dice, alguien lo tuvo que haber creado y es poderoso y es un Dios. ¿Sí me explico? Pero no me dice si ese Dios es santo o si es malo o si ese Dios es eterno, porque dice eterno poder, pero no me dice si ese Dios tiene un hijo y si tiene un Espíritu Santo, y no me dice nada más, nomás me dice hay un Dios. Entonces la revelación general no puede salvar a nadie, pero sí deja a las personas sin excusa. Sin excusa. ¿No les han hecho jamás la pregunta de y entonces qué pasaba con nuestros antepasados los chichimecas? ¿Ellos cómo se salvaban? Pues lo que sí sé es que no tenían excusa, porque Dios se reveló a ellos. Y si leemos ahí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Nos va a decir que ellos le conocieron, pero decidieron no darle la gloria, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de cuadrúpedos y de todo eso. Y entonces vemos ahí que ellos, los dioses de los chichimecas, pero los aztecas tenían un dios que era un colibrí y se llamaba Huitzilopochtli, ¿sí? Que era el dios de la guerra. Y luego tenían un dios que se llamaba Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Y luego tenían Tonatiuh, que era el dios del sol, y así diferentes. No soy experto en eso, ¿verdad? Soy experto en la Biblia, pero en eso no. Entonces, ellos tenían sus dioses en los cuales ellos cambiaron la gloria de Dios por vil idolatría. Por eso no tienen excusa. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, hermanos? La hora del examen. Ok, entonces la revelación general nos presenta a un Dios eterno, a un Dios poderoso, pero la revelación no me dice nada con respecto a qué tengo que hacer con mi pecado, no me dice nada en cómo ser salvo, no me dice nada en ninguna manera de cómo resolver mis problemas. ¿Sí? Solamente es que la revelación natural me dice, hay un Dios. ¿Y por qué es así? Porque Él quiso revelarse. Ok, entonces, la revelación nos llegó por medio de la creación, ¿verdad? La revelación natural nos ha llegado por medio de la creación. Y aquí van a surgir varios argumentos que los filósofos cristianos y unos no tan cristianos, pero teístas. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un teísta? El teísta cree que hay un Dios, pero ni le importa ni dice quién, cuál Dios. O sea, dice, hay un Dios, o sea, filosóficamente debe haber un Dios, ¿sí? El agnóstico dice, puede que haya un Dios, pero no lo puedo saber con certeza, ¿sí? El cristiano dice, hay un Dios, como el teísta, pero es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia entre el teísta y el cristiano. Entonces, el teísta llega a esas conclusiones por medio de la revelación natural, ¿sí? ¿Qué le falta? La Biblia, la revelación especial. Entonces, ¿qué nos dice la revelación natural? Simplemente anunciado así como está, se le llama el argumento cosmológico para la existencia de Dios. ¿Qué es el argumento cosmológico? Nos dice que el universo es un efecto, ¿sí? Y por lo tanto debe haber tenido una causa, ¿sí? Entonces, el argumento cosmológico, ¿de dónde se ha desarrollado? De la teología natural, de la revelación general. Entonces, para que este argumento sea válido, pues tenemos que tener varias presuposiciones. ¿Cuáles son esas presuposiciones? Pues primero, que cada efecto tiene una causa, ¿sí? Eso lo tenemos que dejar ahí, y que el efecto causado depende de la causa para su existencia, y que la naturaleza no se puede originar a sí misma. Entonces, tenemos que partir con esas cosas. Porque ahora, ¿qué hace un ateo? El ateo te dice, sí, los efectos necesitan una causa, pero la naturaleza es como nuestra madre, ¿no? Y me da risa cuando dicen, es que la madre naturaleza o la madre tierra, y yo siempre les digo, la tierra no es mi madre, pero el que la hizo es mi padre, ¿sí? Entonces, apréndanse esa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Ok, si algo existe ahora, el universo, ¿sí? Si el universo existe, entonces o llegó a ser de la nada o se originó en algo que es eterno, ¿sí? Solamente hay esas dos posibilidades, o sea, ¡pum! Llegó a existir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? El argumento cosmológico dice, sí, llegó a existir, pero tuvo una causa, y esa causa es eterna, porque si no fuera eterna, entonces él también necesitaría una causa. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos o nos hacíamos cuando éramos niños: si Dios hizo la tierra, ¿quién hizo a Dios? ¿Sí? ¿Alguien se lo llegó a preguntar alguna vez? ¿O se los han preguntado sus chiquillos? ¿Sí? Si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? Bueno, es que filosóficamente, para que haya una, si supongamos que este es el universo y este Dios es la causa de este universo, si este Dios es una causa, entonces tiene que haber otra causa, ¿sí? Y si ese tiene otra causa, tiene que haber otra causa. Y ahí no la vamos a llevar siempre. Entonces, esto es una causa, esto es un efecto, el universo, Y esto, Dios es la causa, pero Dios es eterno. O sea, ahí, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Pues si tú decides creer que todo surgió de una licuadora cósmica, ¿sí? Pues tú no viste la licuadora. Y siempre nos dicen, ¿y tú crees que Dios hizo todo? Seguramente tú estabas ahí. No, tampoco estabas tú en el Big Bang. Entonces tú tienes fe. Yo tengo fe. Y lo que siempre dicen ellos es, no, es que yo me voy por la razón. Si te vas por la razón, jamás vas a llegar a confiar, a creer en eso. Sí, porque no hay las evidencias suficientes para creer en eso. Y por eso se llama teoría. Sí, por eso se llama teoría. Porque no hay las evidencias suficientes para comprobarlo. Sigue siendo una teoría. Sí. No, pero es que ahí se pone, ¿no? Que según se ve que en los rayos y esto y el otro, y el universo se está expandiendo y todo eso nos lleva a la conclusión de que hubo una explosión. Sí. O sea, ya cuando se casan con una idea, se vuelven necios. Sí. Y nada los puede sacar de ahí. Entonces el argumento cosmológico, ¿sí?, nos dice que este universo es un efecto. Y todo efecto tiene una causa. Y hay dos posibles causas. La nada, que es ilógico, porque de la nada, nada viene, ¿sí? O un creador eterno. No vamos a decir el Dios de la Biblia todavía, porque todavía estamos en revelación general. ¿Sí me explico? Ok, entonces, decir que el universo se originó de la nada, entonces quiere decir que se creó a sí mismo, y pues nada se puede crear a sí mismo. ¿Sí? Nada se puede crear a sí mismo. Entonces, dice ahí en nuestro librito, lo voy a leer tal como dice en el inciso E del punto 3, dice: una variación del punto de vista que mantiene la eternidad de la materia es la teoría del estado constante, la cual sugiere que la materia es constantemente creada cerca del centro del universo y destruida en el perímetro exterior del espacio. Entonces dicen, en el centro del universo, ahí siempre se está creando materia. Y esa materia, para mantener el equilibrio, ¿sí? O sea, se crea aquí y se destruye acá, para que se mantenga el equilibrio. O sea, el universo, no, según ellos, no está creciendo. Solamente se está creando en el centro y destruyendo en las orillas, ¿sí? Entonces, para eso, pues, volvemos a lo mismo. ¿Y eso cómo sucedió? ¿Cómo sucedió, verdad? Ok, entonces, dice, si el cosmos no se generó a sí mismo, entonces tiene que existir algo eterno que lo creó. Una opción es que el proceso cósmico mismo es eterno. Y esto pues no se puede sostener. O sea, ¿cómo que entonces el Dios es el mismo cosmos? Y de ahí surge algo que podemos entender como materialismo. Hoy en día, la gente cuando escucha la palabra materialismo piensa en gente que se preocupa mucho por el dinero o los bienes materiales. Pero el materialismo en sí significa que solamente existe lo material, ¿sí? Que no hay nada espiritual. Entonces, ese es el argumento cosmológico, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la escritura acerca de esto? Vean el Salmo 19 del 1 al 6, ya lo hemos estado viendo ahí, pero vamos a verlo más detenidamente. Vamos a leer versículos 1 y 2 primero. ¿Cuáles son las escrituras que nos hablan de la revelación general? Salmos 19, versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? 19, 1 y 2. Te lo ganaron. ¿Quién lo iba a leer? Tú. ¿Yo? Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ok, entonces David declaró aquí que la naturaleza continua, ¿sí?, de la revelación. O sea, la revelación de Dios es continua, ¿sí? Es una naturaleza continua. Entonces, cada día, mientras exista todo esto, va a seguir existiendo la revelación general. Ok, entonces, los verbos que están ahí, dice, los cielos, ¿qué? Cuentan. No dice contaron, cuentan. Y cuando hablamos de un verbo en presente, es algo que se está haciendo en ese momento, ¿sí? Una acción continuada, o sea, cuentan, ¿sí? Los cielos cuentan. Es como el que le dicen, oye, ¿y tú fumas? No, yo no fumo. Ay, pero te acabo de ver tirando el cigarro. Sí, es que no estoy fumando en este momento. Entonces, cuando te preguntan, ¿fumas?, no estás diciendo que en este momento estás fumando, sino que es algo que habitualmente haces. ¿Sí me explico? Entonces, cuando es algo que estás haciendo justo en este momento, es otro tiempo, ¿sí? Que es el presente continuo, ¿sí? Que es estoy fumando, ¿sí? Pero el presente normal es yo fumo. Qué mal ejemplo para cristianos, ¿verdad? Entonces, los cielos cuentan. Normalmente, continuamente están contando la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, continuamente anuncia. Hey, pero cuando yo estoy dormido tengo los ojos cerrados. Sí, pero lo sigue anunciando. Sí, lo sigue anunciando. Ya sé que tú lo contemples o no lo contemples, pero lo sigue anunciando. Muy bien. Entonces, ahora leamos el versículo 4. Ahora sí, hermana, por favor. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ok, entonces también este versículo nos enseña que el centro o la esfera de la revelación natural de Dios es el universo, ¿sí? El universo. El versículo 3 nos dice que esta revelación es clara. ¿Qué dice el versículo 3? Ok, entonces, no son palabras, ¿sí? Pero es clara, ¿sí? No es palabra, pero es clara. ¿Nunca han hablado con alguien de la luz del mundo? Sí, nomás escuchamos que le dieron bien poquita condena al violador ese, ¿verdad? ¿Verdad? Un día uno me dijo, es que la Biblia no es la palabra de Dios. Le digo, ¿cómo que no es la palabra de Dios? Dice, no, pues es que lo que está escrito no son palabras. Palabras es lo que tú oyes. ¿Sí me explico? Y eso lo dicen para hablar de la necesidad supuesta de tener un profeta, ¿sí? O un apóstol, ¿sí? Que Dios le dice en la oreja a él y él no lo dice en palabras, ¿sí? Para ellos palabra solamente es la palabra hablada, ¿sí? Pero sabemos, o sea, pues, están exhibiendo su ignorancia, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de palabras. Por ejemplo, aquí no hay palabras, o sea, el cielo no me dice, hay un Dios, hay un Dios. No, pero me transmite esa sabiduría, ¿sí? O sea, es una comunicación no verbal, no en palabras, pero en fin, es una comunicación de Dios para mí, ¿sí? ¿Han escuchado el canto que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿verdad? Ya nomás está de moda en la última partecita, ¿verdad? El de mi corazón, con el canto ese que dice, el esplendor de un rey, ¿verdad? Ya nomás que se canta el corito, pero cuando yo estaba niño se cantaba completo, ¿sí? Entonces, el otro día oí al pastor Serafín que estaba silbando un canto, el día que fuimos con el pastor Víctor, que se llama A Cristo Coronad, ¿sí? Y lo iba silbando y le digo, ese es A Cristo Coronad. Dice, sí, tú como bautista te sabes los himnos. Le digo, sí, me sé los himnos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dice aquí que la revelación no es verbal, ¿sí? La revelación general, pero sí nos transmite la revelación de Dios. De los versículos 4 al 6 nos dice que la revelación llega a todos los lugares, a todos los lugares, ¿sí? De un extremo hasta el otro extremo, ¿sí? Dios, el sol, siempre está revelando algo. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay sol aquí, pero hay sol en otro lado, ¿sí? Hay sol, y luego cuando se va el sol en ese lado, llega a otro lado. Pero cuando ya llegó a otro lado, aquí ya llegó la luna. Entonces la luna también me da testimonio, ¿sí? Ok, entonces la tierra, la revelación cubre la tierra entera y a cada persona. Otro pasaje lo encontramos en Romanos 1 del 18 al 32. Si ustedes leen detenidamente del 1:16 al 18, van a ver que hay tres por qué. ¿Sí? Sí hay tres por qué ahí. El número uno está en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bueno, ese por qué no es de los porqués, ¿sí? Ese por qué es dependiente del primer por qué. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego el segundo, ¿por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, ¿sí? Y luego en el versículo 18 hay otro ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué los cielos también nos revelan la ira de Dios, ¿sí? Entonces la revelación general debería servirnos para revelarnos la ira de Dios, ¿sí? Pero las personas no han creído en cómo se revela la ira de Dios. Pero los versículos 24 al 32 nos dicen cómo se revela esa ira de Dios. Las razones para su ira están en los versículos 19 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Por qué está Dios enojado? Porque de lo que Dios se conoce es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, ¿por qué está enojado Dios? ¿Por qué? Sí, son dos. Se puede conocer algo de Dios, pero en lugar de recibir esa verdad, los seres humanos, ¿qué han hecho? Rechazar esa revelación y pervertir la revelación. ¿Cómo la rechazaron? Rechazaron darle culto a Dios, pero no dijeron, ya no vamos a creer en Dios. No, al contrario, dijeron, no creemos en Dios, pero creemos en Tlaloc, creemos en Huitzilopochtli, creemos en la luna, creemos en esto, creemos en aquello. O sea, pervirtieron la revelación de Dios. La revelación de Dios les dijo, es necesario que alguien haya creado todo esto. Y luego dicen nuestros antepasados, sí, alguien lo creó, pero es que ya van cuatro mundos que suceden, y el primero fue creado del agua, el segundo fue creado de esto, y ahora estamos viviendo en un mundo creado a partir del maíz, ¿verdad? Entonces, o sea, en lugar de decir, hay un Dios que creó todo esto, dicen, primero lo crearon de esta manera, luego lo crearon de esta manera, y no un dios, varios dioses, y luego se pelearon entre ellos, hicieron ahí su merequetengue, y luego lo destruyeron, y luego al último es este mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y luego decía el calendario maya, y se va a acabar en el 2012, Sí, entonces, y no han visto el chiste de que está el maya haciendo el calendario que dice, es que ya no me alcanzó para el 2012, y le dicen, o sea, sí, déjalo. Y todos pensando, se va a acabar en el 2012, nomás se les acabó la piedra. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son las razones de su ira? Pues que Dios se reveló, Dios se mostró, pero ellos no solamente lo rechazaron, sino que lo pervirtieron. Y luego, allá adelante, se mencionan tres veces, Dios los entregó, ¿sí? Dios los entregó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vean el versículo 24. ¿Qué dice? Léelo, hermano, ¿sí? Porque por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok, entonces dice Dios, ok, no me quieres tomar en cuenta a mí por medio de la revelación general, entonces te entrego a una mente reprobada, te entrego a una mente que quiere hacer sus propios deseos. Y ahí vemos las inmoralidades que han surgido a través de la historia. Y luego el versículo 26, hermano, tú mismo. Sí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Es el 26? No, es el 25. El 26. Otra vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, ya ahora, cualquier persona está diciendo, pues yo quiero, a mí me gustan los hombres, pero también me gustan las mujeres, ¿por qué me voy a negar? ¿Sí? Bueno, pues a mí me gustan las mujeres, también me gustan los hombres, y me gustan los trans, y me gustan los no binarios, y empezamos con LGBT, y ahora ya quién sabe qué tantas letras van, ¿verdad? Ahí, entonces, ¿eso por qué sucedió? Porque como no estimaron en tener a cuenta a Dios y no le dieron gloria, entonces Dios te dijo, no quieres actuar bajo mis leyes, entonces te dejo a que hagas lo que tú quieras. Entonces todo esto, hermanos, que estamos viendo es Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está, hermanos, sí. ¿Por qué el mundo está como está? Porque Dios los entregó. No es Dios los dejó, es yo te entrego a la inmundicia, ¿sí? Aquí vemos la soberanía de Dios, ¿no? O sea, vemos a un Dios soberano haciendo lo que Él quiere con su creación, ¿sí? No me quieres tomar en cuenta, quieres vivir bajo tus reglas, pues te entrego a la inmundicia, te entrego al pecado, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy importante, y todo eso viene ¿de dónde? De la revelación natural. Entonces, Dios pues los ha entregado, pero pues cada persona es responsable de sus actos, ¿sí? Efesios 4:19, ¿qué dice? Dios los entregó, pero ellos mismos se entregaron. O sea, esto es, aquí vemos la voluntad de Dios haciendo algo, pero al mismo tiempo haciendo responsable al hombre de sus actos. De tal manera que Dios no es el autor del pecado. ¿Sí me explico? Dios no es el autor del pecado. Dios permitió eso, los entregó, pero sin lugar a dudas, cada persona es responsable, ¿sí? Responsable de sus actos. No en el sentido de un libre albedrío, ¿verdad? Porque ya sabemos que libre albedrío así como tal no lo tenemos, Sí, alguien me lo explicó una vez de esta manera. Nuestro libre albedrío, entre comillas, ¿verdad?, es como un pájaro, ¿sí?, que tiene todo para volar, pero está dentro de una jaula, ¿sí? Y yo lo pongo de otra manera. Me gustan mucho los relojes, ¿sí? Me gustan mucho los relojes. Y a veces, quiero pasearme, como la gente de dinero, y me voy a Plaza Mayor, ¿verdad? Entonces, ya me compro un heladito y ya me lo como ahí, ya veo cómo consumen los demás, ¿verdad? Cosas caras. Y venden relojes caros ahí, ¿sí? ¿Soy libre para comprarme uno? Sí, sí. ¿Y de dónde saco el dinero? Sí, eres libre, pero no tienes. Entonces, ¿seré realmente libre? Se compró un helado. Si se fijaron, el helado me lo puedo comprar, pero el reloj no. Entonces, realmente no tengo completa libertad. Estoy limitado a mis finanzas. El ser humano tiene libertad hasta donde su naturaleza pecaminosa y caída se lo permite. ¿Sí? Les voy a hacer una adivinanza. Díganme un animal que ladra como perro, camina como perro, come como perro y duerme como perro. ¿Qué es? Vi una película con mi nieta que se llama el conejo pollo, el pollo conejo, no sé qué. Era un conejo con patas de pollo. Esas películas, esas de los niños, ¿no? Entonces, así, ¿no? O sea, pues si ladra como perro, si come como perro, si se mueve como perro, es un perro. Entonces, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza. Sí, por naturaleza. Yo cuando nací, yo no nací en blanco. ¿Sí me explico? Yo nací con una naturaleza pecaminosa y caída. Sí. Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿no? Los seres humanos, a partir de la caída, ya nacieron con esa inclinación pecaminosa, pero Dios no es el autor de su pecado. ¿Sí me explico? Ellos son responsables de su pecado. ¿Pueden escoger dejar de pecar? No. No, porque su naturaleza es pecaminosa. Ok, pero esa ya será otra materia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por medio de lo que existe, vimos el argumento que se llamó como cosmológico. El argumento cosmológico para la existencia de Dios. ¿Qué es el argumento cosmológico? Pues lo que existe es una causa que debió tener un... Perdón, al revés. Es un efecto que debió tener una causa. La causa es Dios. No, el argumento cosmológico no me dice el Dios de la Biblia, me dice un Dios. Ahora acabo de ver Romanos y acabo de ver Salmo 19 y ahí me dice qué clase de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Hay otro argumento, es el argumento de la organización. ¿Qué significa esto? No solamente vemos la existencia que demanda un creador, también vemos un orden y un diseño, ¿sí? Un orden y un diseño que exige que haya habido un diseñador, ¿sí? Y no necesitamos ir más lejos. Desde que estábamos en la escuela primaria nos enseñaron el ciclo del agua, ¿sí? Nos enseñaron que el agua se evapora, se condensa y luego cae y luego fluye y luego se evapora, se condensa, cae. ¿Y todo eso quién lo inventó? O miles de años de evolución. Sí, no, o sea, entonces ese orden, sí, ese orden nos habla de un creador que no solamente es poderoso, sino que también es inteligente, ¿sí? Es un creador sabio, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues necesita, el mundo tan organizado necesitó un organizador, ¿sí? El creador es el argumento anterior, ¿sí? Este es el diseñador, ¿sí? O sea, lógicamente lo diseñó, pero lo diseñó sabiamente, ¿sí? Ok, entonces este se llama el argumento teleológico, ¿sí? Teleológico. ¿Qué significa el argumento teleológico? Pues significa que el propósito, el orden y el diseño que vemos en la creación exige que haya habido un diseñador, ¿sí? Entonces, este argumento, ¿sí? Vemos que hay algunas especies que parecería que no tienen ningún orden para nosotros, los animales ponzoñosos y todo eso, decimos, ¿y eso para qué lo creó Dios? Pues no sé, pero Dios los creó con un propósito. Y luego ya ahora andan diciendo, no, es que si se acaban las abejas, se va a acabar el mundo, ¿sí? ¿Y eso por qué lo dicen? Porque las abejas se encargan de la mayoría de la polinización de las plantas, ¿sí? Entonces, mucha de esa polinización se realiza por el viento, pero la mayoría se realiza por las abejas, ¿sí? Entonces, también las frutas y todo eso también tienen sexo masculino y femenino, ¿sí? Y necesita haber una polinización. Y para que eso suceda, lo hacen las abejas en muchos casos, ¿sí? ¿Y a quién le ha picado una abeja? Y la mataste con harto odio, ¿sí? No, a mí cuando me picó una, yo no la maté, la dejé que dejara ahí, que empezara a volar y dejara sus intestinos ahí, ¿verdad? En justo castigo por haberme picado, ¿sí? Entonces, ¿verdad? La vi morir lentamente. Dicen que a veces los papás quieren castigar al hijo quitándole el celular, ¿verdad? Y un papá sádico dice, no, yo no le quito el celular, yo le quito el cargador, y empiezo a ver cómo la carga se empieza a ir lentamente. ¿Verdad? Sí, es que hay que sacar el coraje por algún lado, hermano. Ok, hermanos, ok. Entonces, este es el argumento del orden. El argumento del orden. El Salmo número 19 nos da ese argumento, ¿sí? O sea, un día emite sabiduría al otro día, ¿sí? O sea, ese ciclo día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, sin faltar. ¿Sí saben que antes de que nosotros usáramos el calendario que usamos hoy, se usaba otro calendario? Y que en un año allá como por 1500 y tanto le quitaron como 14 días porque estaba atrasado el calendario. Creo que era, ¿cuál usamos ahora? ¿El gregoriano? Sí, y antes usaban el juliano, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que estaba atrasado. ¿Cómo se atrasó el calendario? Pues sí, porque la vuelta que la Tierra da alrededor del Sol no dura 365 días, dura 365 días y unas horas, ¿sí? 6 horas y unos minutos. Por eso cada 4 años hay un año, hay un año bisiesto que se le agrega un día. ¿Cuáles meses tienen 28 días? Todos. No más que febrero solo tiene 28 días. Sí, ok. Entonces, cada 4 años se agrega eso, ¿sí? Y luego cada 4 ciclos bisiestos no hay bisiesto por los minutos esos. Lo que pasa es que ellos pues agarraron parejo, parejo, parejo, y resulta que la fiesta, por ejemplo, la de Semana Santa, que debía caer en la luna llena, ya caía en cuarto creciente y caía en otro lugar, ¿sí me explico? Entonces, sí saben que por ejemplo, la Semana Santa no siempre cae en el mismo día. ¿Por qué? Porque debe caer con la luna, ¿sí? Entonces, como ese ciclo estaba todo distorsionado, pues tuvieron que hacer un ajuste. Pero es que la Biblia ya lo decía. Un día emite sabiduría, otro día. O sea, hay un diseño aquí. La tierra, a mí me gusta mucho porque yo de profesión soy ingeniero electromecánico, ¿sí? Y hay una fuerza en el universo bien maravillosa que se llama electromagnetismo. Y el electromagnetismo nos dice que el magnetismo se vuelve electricidad, y luego la electricidad se vuelve magnetismo, y que con electricidad haces un imán, y luego con el imán haces electricidad, y o sea, es maravilloso, hermanos. Y luego vemos que nuestra Tierra es un gran imán, pero su polo norte no está en el polo norte, sino está inclinado 23 grados, y todo eso es un diseñador, hermanos, ¿sí? Yo me sorprendo, ¿verdad? Porque trabajo dando clases de electricidad, ¿sí? Todas las mañanas doy clases de electricidad. Entonces empezamos a hablar de... Siempre les digo, aquí vamos a hablar de muchas personas. Y les digo, y mucho de lo que vamos a decir, lo que conocemos como volt, ampere, ohm y todo eso, le digo, se debe a personas que estudiaron eso. Fueron ingenieros, ¿sí? Y les digo, pero ellos no inventaron nada. Solamente descubrieron cosas, ¿sí? Descubrieron el magnetismo. Maxwell descubrió cómo convertir el magnetismo en electricidad y todo eso, y formularon las leyes. Y luego los motores eléctricos tienen una ley que se llama ley de la mano izquierda, y luego los generadores tienen una ley que se llama ley de la mano derecha. Y a mí me da risa, hermanos, porque si el campo magnético, pones la mano así, si el campo magnético va para allá y el embobinado va para allá y el motor se mueve para allá, sucede esto, y si es con la derecha sucede lo contrario, y dices, ¿y eso de dónde salió? De la mente de Dios, hermanos, de la mente de Dios. Todo lo que el ser humano sabe primero estuvo en la mente de Dios, quien diseñó todo esto. Y cada campo del conocimiento humano nos asombra, hermanos. Ves la anatomía, ves la geología, ves todo, y todo está perfectamente ordenado. Todo está perfectamente ordenado. Y tan perfectamente ordenado está que con ese campo magnético yo puedo hacer que salga tanta electricidad a tantos ciclos por segundo para tal aparato. Y no tengo que hacer nada más que modificar ciertas cosas que ya Dios diseñó ahí. Y si yo le doy más vueltas al embobinado de un motor, tiene más fuerza. Y yo puedo calcular cuánta fuerza, dependiendo de las vueltas. ¿Y eso a quién se le ocurrió, hermanos? A Dios. A Dios. Entonces, pues yo hablo de lo que sé, ¿verdad? Pero otra persona que tiene otro campo de conocimiento va a decir, sí, es que el orden también acá está. El orden está acá. Entonces, ese argumento, ¿cómo se llama? Teleológico. ¿Hasta qué hora son las clases? El tiempo pasa volando cuando uno se divierte, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, Dios mediante, hermanos, próxima semana seguimos con el argumento antropológico, que es el argumento del hombre, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de Dios al ver a la humanidad? ¿Sí? Entonces solamente les doy un anticipo. La ciencia, como el mundo la conoce, pudiera llegar a explicarme de qué están hechos mis huesos, pero jamás podrá explicar mi alma, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Y tanto así que cuando una persona tiene depresión, le puede dar una pastilla y la pastilla sube ciertos niveles de químicos en su cuerpo, pero no hay nada mejor que tratar el espíritu de esa persona, ¿sí? ¿Y eso quién lo puso ahí? La próxima semana hablamos de eso, hermanos.